Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buen día, Camila, un gusto saludar a nuestros vecinos de la comarca Arienda Patagones. En este momento estoy en Buenos Aires, en la Cava, donde dicen que el gobierno de Dios está en todos lados. Así es. Pero bueno, me ha tocado en el día de ayer y en el día de hoy, tomar esta parte de la información, de los contactos y de las políticas nacionales sobre el dinero. Así que, bueno, tenía en el día de ayer un día muy agitado. Comencé con una reunión con el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, que me sirvió para, conocer las políticas efectuadas de Naciones sobre la provincia, pero también la posibilidad de avanzar en algunas propuestas que tenemos como Frente de Todos y, bueno, analizar con él su viabilidad, digamos, ¿no? Así que ha sido una reunión muy, muy interesante. Río Negro ha tenido un crecimiento muy, muy importante, que es el más sustantivo, en el área turística, sí. Que, bueno, significa una movilidad muy grande. Entonces, fue el primer ministerio que me recibió y, bueno, la verdad que estoy muy contenta. Después, tuve también una reunión muy extensa, que es un poco más técnica, pero muy política también, con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Jatopodis. Allí, bueno, analizamos la posibilidad de poner en contacto quienes sostenemos el proyecto de planificación de recursos hídricos de la Nueva Patagonia en función de poder llevar agua a la región sur, que es un proyecto que he mencionado muchas veces, que está por ley en Río Negro, es una ley que nunca se cumplió y que la Universidad del Comahue y algunos otros organismos tomaron, actualizaron, y bueno, vamos a intentar una evaluación más exhaustiva desde el Ministerio de Obras Públicas y su Secretaría de Recursos Hídricos. Este desvolcado de agua desde el IMAI, saliendo desde Arroyito, con un canal navegable que llegaría hasta San Antonio del Este. Ese fue el primer tema grueso que conversamos, pero también el seguimiento de las obras de agua y saneamiento que están en ejecución. Uh-huh. Hablamos mucho de eso. Y bueno, imagínate que plantearse una propuesta de gobierno significa tener información certera que no es posible acceder desde la propia provincia. Claro. Y que, bueno, creo que esto nos va a ayudar bastante a darle contexto. Hoy tengo una reunión, ahora estoy saliendo al Ministerio de Agricultura con planteos concretos, y llevo notas de productores, sobre todo una reunión muy grande que tuvimos en Aguada Guzmán hace 4 o 5 días. Hay una demanda de los productores para poder resolver el problema de, no pueden vender sus animales, si los tienen en el campo se van a morir porque no tienen agua, y bueno, necesitamos encontrar mecanismos que destraben esta situación, esta posibilidad de sacar esos corderos, esas ovejas, son prioridades, pero también muchas otras vinculadas a políticas de repoblación del territorio rural. Bueno, son muchísimos temas. Uh-huh. Tengo también en vista una reunión con el ministro de Vivienda. Creemos que esa es una de las prioridades a dar cuenta en el gobierno de la provincia. Bueno, pero no son las únicas. También tengo agenda con el Ministerio de Salud, y seguramente me va a acompañar en la provincia para hacer un recorrido hospital por hospital algún funcionario nacional con una visión sanitarista que pueda darme los elementos de solución ante la crisis hospitalaria que estamos viviendo, ¿no? Bueno, lo marcabas, ¿no? Una agenda muy muy cargada con distintas reuniones y demás, y hablabas también de que se hace desde el ámbito nacional, porque a veces cuesta recabar datos desde el ámbito provincial. Hacia allí quería ir, digo, ¿cómo estás viendo en este momento el panorama de la provincia? Venimos también de días muy movidos, ¿no?, con lo que ha sucedido en Lago Escondido, que vos también te manifestaste al respecto. Sí, en realidad lo del Lago Escondido, los hechos de hace unos días, son solo un emergente de una situación en la cual sencillamente la provincia incumple los fallos judiciales, incumple la legislación nacional. Entonces, sigue habiendo extranjeros en áreas de frontera, lo cual está absolutamente en contradicción con nuestros preceptos constitucionales. La provincia no ha hecho nada, todo lo contrario, hay una protección que no se entiende qué beneficio le genera a los rionegrinos y rionegrinas sobre el magnate Lewis. Y bueno, creo que la que ocurrió este año, como han ocurrido en otras marchas anteriores también, son las del derecho a manifestarse de nuestra sociedad por acceder a un espejo de agua que está, está secuestrado, por decirlo de alguna manera. No lo digo yo, hay fallos judiciales que así lo dicen. Y bueno, también escucho a la gobernadora decir cuestiones sin sustento, como que tiene que expropiarse a sí misma, porque estamos hablando de liberar un camino provincial preexistente. Entonces no tiene que expropiar nada, sencillamente tiene que permitir que por donde pasa todos los empleados de Lewis todos los días, por donde pasan otros vehículos, se habilite para el paso público. Y si no, bueno, que pongan en condiciones, reponiendo los puentes, los vagos que destruyó Lewis para no poder ingresar. Solo es eso lo que tienen que hacer. En realidad están buscando pretextos donde no lo saben, ¿no? Claro. Claro. Quería consultarte también, estamos en diálogo con Silvia Orne, candidata por el peronismo, por el Frente de Todos para la gobernación de la provincia de Río Negro, porque, bueno, en el último tiempo también se había especulado mucho, ¿no? Digo, qué sucedía con el peronismo. Gustavo Casas había presentó una fórmula también aparte. ¿Se había evaluado quizás en algún momento alguna posible unión o cómo fue, el derrotero hasta finalmente la presentación de la fórmulas? Sí, por supuesto que han habido muchísimos llamados, muchísimos gestos buscando la unidad, pero bueno, evidentemente alguna dificultad, algún interés hubo que se interpuso. Sin embargo, el Frente de Todos tiene la voluntad de poder contener al compañero Gustavo Casas. No hemos cerrado definitivamente no se ha cristalizado todavía ningún listado, ni mucho menos, de modo tal que creemos que hasta el último día de la presentación de listas siempre hay posibilidades de la unidad, eso es lo que queremos. Por último, Silvia, ¿cómo estás viendo el panorama a nivel nacional? Digo, también estos días que has estado allí en Buenos Aires, se está discutiendo en el Congreso el juicio político a la Corte Suprema y también, por supuesto, bueno, ya está, ¿no? Ahí el termómetro para este año electoral. ¿Cómo lo ves? Bueno, va a ser un año muy complicado, sobre todo muy complicado porque no se logra poder estabilizar o bajar la inflación. Este es un elemento que afecta muchísimo al conjunto de la sociedad, es sobre todo a los más humildes, ¿no? Eso ya lo sabemos. Quienes más sienten la depreciación de la moneda o la crecida de los precios son los trabajadores y trabajadoras, las familias humildes, y tienen que utilizar absolutamente todo lo que ingresan y no les alcanza tampoco para las necesidades básicas. Entonces, esa es una problemática que no desconocemos y sabemos que es la dificultad más importante a resolver. Porque hay otras variantes que de la economía sí están funcionando, ha crecido el Producto Bruto, ha crecido inclusive la facturación, la exportación, hay inclusive hay una nota que sale hace pocos días en el diario Mayor Circulación de la provincia, donde explica que ha disminuido la brecha social, que es la que se mide con el coeficiente de Gini, pero sin embargo esos números no nos resuelven la situación de la pobreza, y creemos que ese es el problema más grave que tenemos. Y de todos modos, ¿cómo va a dirimir el Frente de Todos Nacional sus ofertas electorales? Bueno, creemos que hay un mejor mecanismo, es poder ir a las PASO, y en estos días se va a poner en marcha una mesa de diálogo con todos los sectores para establecer criterios lo más transparentes posible para poder ir a esa elección, para poder ir a esas PASO. Y bueno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para sostener no solamente este gobierno nacional, sino la posibilidad de que en la elección de octubre este proyecto nacional, con el nombre que sea, no sabemos si se va a llamar Frente de Todos o va a cambiar, pueda tener continuidad. Porque lo que vemos del otro lado ya lo conocemos, lo hemos vivido, lo hemos sufrido, estamos pagando las consecuencias de un endeudamiento que no tuvo ningún sentido, porque no generó ninguna mejora, ninguna riqueza, ningún aporte al pueblo argentino, fue solo un endeudamiento especulativo para los amigos del poder, y que además destruyó las pymes, destruyó la industria nacional. Entonces, volver a lo que conocemos es, bueno, arriesgar los puestos de trabajo, arriesgar el rol del Estado, volver a no tener más Ministerio de Salud, entre otras cosas, la ciencia y la tecnología solo para los privados. Bueno, hay muchísimas razones por las cuales necesitamos sostener el modelo nacional, mejorar la oferta y resolver las cuestiones de fondo que hacen que, bueno, que nuestro pueblo esté sufriendo tanto, ¿no? Muy claro, muy claro. Silvia, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Un placer. No, el placer es mío. Muchas gracias. Hasta pronto. Silvia Orne, candidata a gobernadora por el Frente de Todos aquí en la provincia de Río Negro.